Si es cierto que tú me adoras, María Cristina. No se lo cuentes a nadie, María Cristina. No se lo cuentes a nadie, María Cristina. Sé que muy lejos estaremos, María Cristina. Cuando se entere tu padre, María Cristina. En las islas del Rosario, María Cristina. En el cerro Monserrate, María Cristina. En la playa de Marbella, María Cristina. En la playa de Boca Grande, María Cristina. Dándonos muchos piquitos, piquitos. Haciéndonos costillitos, arenitas. Haciendo cositas ricas, pillitas. Jugando ya la arenita, pillitas. María Cristina, si es cierto que tú me adoras. No se lo cuentes a nadie, María Cristina. No se lo cuentes a nadie, María Cristina. Sé que muy lejos estaremos, María Cristina. Cuando se entere tu padre, María Cristina. En las islas del Rosario, María Cristina. En el cerro de Monserrate, María Cristina. En la playa de Marbella, María Cristina. En la playa de Boca Grande, María Cristina. Dándonos muchos piquitos, piquitos. Jugando ya en la arenita, arenita. Haciéndonos cosquillitos, pillitas. Haciendo cositas ricas, riquitas.